salvami, pastores, no me faltará. En verdes praderas, descanso me da. Por aguas tranquilas, me conducirá. Si ando errante, me rescatará. Si ando errante, me rescatará. Y cuando por valles de muerte iré, si tú me amparas, temor no tendré. Tu vara y callado me confortará. El mal no me hiere, ni pena sabrá. El mal no me hiere, ni pena sabrá. Mi mesa la colmas donde hay aflicción. Mi copa rebosa de gran bendición. Unción con aceite costoso me das. Tu mano me cubre, no pido yo más. Tu mano me cubre, no pido yo más.